Volvemos al hormiguero, 4 minutos pasaron de las 11 y ya esta cortina nos anuncia que, como todos los miércoles, tenemos el micro de ecología, de medio ambiente, desde el taller ecologista. Estamos en contacto con Cecilia Bianco. Hola Cecilia, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación, esto que estamos llevando adelante entre todos, que es la juntada de firmas, que está saliendo muy bien. Bien, eso lo anticipábamos hace un ratito, Cecilia, acá con Enzo. Bueno, esto, justamente lo que hablábamos es que no es nada nuevo. O sea, si bien hay algunos medios que están sacando la información, hace muchísimo tiempo que están con esta de juntada de firmas, este pedido de informes. Sí. Concretamente, luego de esa reunión que tuvimos en diciembre de 2014 con autoridades del Ministerio de Salud, inmediatamente dijimos a los que estuvimos ahí presentes, que era una reunión pública que se realizó en este caso en San Lorenzo, y donde se hablaron de cómo venía, cómo seguía el tema del informe de morbo y mortalidad para el cordón industrial. El panorama era que había una leve tendencia a seguir aumentando y ellos tenían que seguir investigando si esto se iba a seguir sosteniendo conforme pasaban los años, esto significa que tenían que tener mucho más información. Resulta que cuando nosotros presentamos la carta en enero, participando de estas preocupaciones que tenemos al intendente, no recibimos respuesta ni a la semana ni al mes, y bueno, entonces estamos ahora acá con esta juntada de firmas que bueno, notamos que la preocupación nuestra tiene eco, y es más, hay gente más preocupada que nosotros todavía en relación a este tema. Cecilia, en la juntada de firma que se está haciendo, nosotros receptamos esta problemática, y lo que llama la atención que es estos casos se están dando en gente demasiado jóvenes. Sí. Que es un poco alarmante esto, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo sé que eso también es una luz roja para lo que son los que estudian estos temas dentro de lo que es el Ministerio de Salud. Y estamos nosotros en este momento haciéndolo público, pero en sí es gente que está enferma, muy joven, lamentablemente se espera conforme uno se acerca a la vejez, pueden aparecer tumores, pero cuando estos están en la edad de la adolescencia, ni qué digo de niños, ¿no? Adolescencia, jóvenes, llama mucho la atención. Y bueno, por lo menos nosotros acá, del mismo informe que se presentó en el año 2012, están diciendo la gente de salud que llama mucho la atención lo que pasa con los tumores ubicados en la zona colorrectal para los que residen en Capitán Bermúdez. Entonces, me parece que hay que tomar acciones, y nosotros por lo menos empezamos con esto. Bueno, vos sabés que en general los médicos aconsejan que a partir de los 50 años uno se debería hacer una colonoscopía para investigar. Pero resulta que acá hay casos, pero bastante antes de los 50 años. Sí. Ese es lo complejo de toda esta historia, ¿no? Claro. Me parece que es necesario tomar acciones pronto. En su momento habían hablado de que iban a, me refiero al año 2013, cuando nosotros hablamos, habían tirado así como unas líneas de trabajo en torno a este tema, como para que algunas personas se acercaran al Hospital Eva Perón y también allí preparar a la gente para, bueno, para decir que además de todos los estudios podían hacerse uno relacionado con la colonoscopía. En fin, son todas cosas que bueno, en su momento dijeron, y ahora nosotros sabemos que ya es necesario porque pasó un tiempo prudencial, y bueno, el intendente tampoco lo que le estamos pidiendo es algo que no se puede hacer, sino que es algo que de alguna forma la provincia está muy enterada y pueden habilitar los mecanismos de diálogo para que esto por lo menos se empiece a poner en papel, generar un plan, una estrategia de trabajo. Exactamente. A mí me llamó la atención porque el otro día estuve leyendo un informe de Estados Unidos, lo leíamos por internet, sobre que el pollo que comemos nosotros tiene mucho arsénico. Porque en primer momento se dijo que el arsénico se evacuaba con las heces del pollo, pero ahora un nuevo estudio ha dicho que el arsénico queda en la carne y eso es altamente cancerígeno. Qué complejo todo esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por eso es que los estudios, cuando se encaminan en esta dirección, por lo menos en lo que está dando el número de la tasa de mortalidad, que es en gente relativamente joven, ¿no? Cuando hablamos de los tumores colorrectales, vemos que son muchas los parámetros que entran en juego. Y evidentemente la alimentación es para tenerla en cuenta, pero si no nos ponemos a trabajar, si no ponemos a discernir qué es lo que está pasando, tampoco vamos a tener ninguna respuesta y vamos a seguir esperando que las estadísticas se sigan confirmando. Y en realidad lo que uno quiere es que esto cada vez sea a menos estos números. Y bueno, está bien que en ese momento, ¿te acordás de eso? También nos habían dicho en diciembre de 2014 todos los tratamientos que estaban disponibles, gratuitos a nivel de la provincia, pero encontramos que también tiene que haber otro camino, que son los de la investigación, para que, aparte de tener en cuenta esto que me decía el pollo, sí, que otras cosas más están contaminadas y nos hacen mal a largo plazo. Claro, porque aparentemente, esto yo lo estuve conversando con un urólogo, que le decía, pero ¿cómo? Si el tomate tiene una propiedad que es anticáncer de próstata, me dijo, el tomate que cultivaba tu mamá en la quinta, pero el tomate que comes ahora, no tiene más esa propiedad porque es como transgénico, no sé qué historia tiene, ¿no? O sea, bueno, para aclarar es que por lo menos en la Argentina no tenemos aprobados eventos transgénicos de tomate, ¿no? Puede llegar a haber, porque siempre puede haber algunas semillas, ¿no es cierto?, entradas ilegalmente al país, pero digamos que por SENASA no están autorizados. Pero volviendo a que sí, se han ido perdiendo las propiedades de los alimentos que consumíamos o que provenían de las quintas de nuestros abuelos, en el caso mío, porque mi madre no tuvo esto de hacer quinta, sí, cambia muchísimo, empezando porque estaban libres de tóxicos. Claro. Y ahora, para poder sostener esta, porque se convierte en un cultivo intensivo lo del tomate. Hay tomate todo el año ahora. Claro, por ejemplo, sabemos que se tienen tratamientos de agrotóxicos en los invernaderos, que realmente, si uno tuviera la posibilidad de que todos pasáramos cómo se hace esos procesos, yo creo que dejaríamos de consumir muchísimos tipos de verduras y legumbres. En fin, está complicada la forma de producción actual de los alimentos, por lo menos en la Argentina. Cecilia, ¿hay algún vacío legal por el cual no se puedan rotular los alimentos diciendo que son orgánicos o son transgénicos y uno pudiera tener la posibilidad de elegir? En realidad no está la legislación. Y en otros países, en muy pocos está apareciendo que hay una legislación que obliga. Me parece que en algunas ciudades del estado de California han aprobado esto, pero viene así muy puntual, porque tiene un inmenso lobby, de ustedes ya se imaginan el nombre, que es Monsanto, y con ellas también hay que con esta empresa también hay que empezar a todas las que están trabajando a nivel de transgenie. Entonces, bueno, ellos lo que menos quieren es que se etiquete un alimento cuando que se tiene tanto rechazo al mismo, porque la verdad es que es así. Si uno le diera la opción a la gente, una mesa llena de tomates, o mejor dicho, vamos a hablar, llena de choclos que son naturales, sin ningún tipo de proceso químico, y en la misma mesa, al otro lado de una pila de choclos que son transgénicos, no tengo dudas que va a elegir la gente. Claro. Ahora, Argentina es un país que exporta mucho productos orgánicos. Sí. Es un mercado que lo ha captado Europa. Sí. Fundamentalmente, la gente que genera estos productos realmente tiene un gran poder adquisitivo, más allá de que siempre conviene en el sentido que una exportación ingresa en dólares. Sí. Pero más allá de eso, lo que hay que pensar que la producción orgánica, libre de agrotóxicos, es posible y es rentable. Claro. Que eso siempre es lo que se nos está diciendo que no, o que no es capaz de alimentar. Desde nuestro punto de vista sí es capaz de alimentar, porque en este momento estamos pero rebasados de los alimentos transgénicos, y yo creo que hay una gran cantidad No, estamos seguros de que hay muchísimas comunidades que no acceden a los alimentos como debe ser. Cecilia, ¿dónde uno se puede acercar para dejar esta firma para los oyentes que quieren colaborar con esta campaña? Mira, hay un lugar muy céntrico que está por la tarde, que es el Sindicato Químico Papelero. Ahí está José, entre las 4 y las 6 y media, con la lista para, bueno, para hablar con la gente también, que eso es lo más enriquecedor de todos estos movimientos. Y también está en Villa del Prado, por la tarde pusimos, también en el mismo horario. Y una forma para los que están hábiles con la compu, con el internet, pusimos ahí unas direcciones, por ejemplo, ahora está la de tóxicos@taller.org.ar para recibir las adhesiones. Y les comento que ya hemos recibido varias y a su vez testimonios que son tristísimos, porque la gente también se pregunta por qué tan jóvenes están padeciendo enfermedades que son tan duras de sobrellevar y a veces con un pronóstico que no es tan bueno, ¿no? Cecilia, te agradecemos muchísimo por este micro, un nuevo micro de medio ambiente, como todos los miércoles en El Hormiguero. Muchas gracias. Muchas gracias. A la mesa. Chao. Un fuerte abrazo.